Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2369, nos acercamos, hoy sí estamos a un mes del octavo aniversario de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es 19 de marzo y el 19 de abril, pachangón. Bueno, todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero sí les avisamos que sí va a haber pachanga. Está seguro, estarás invitado, doctor. Gracias, no pierdan ustedes el estaremos cuidado. Estamos presentes. Quédese aquí con nosotros, tenemos un programa especial para usted, como todos los sábados, fin de semana, crioterapéutico. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, ya estamos así a vísperas de Semana Santa. Ah, ¿no? Pues la otra semana. Pues sí, ya preparativos para irse a la playa, los que ya, se van a la playa. Yo ya vine con short, con calzonera. Todos bien flaquitos. Con bronceador. Y no comieron carne. Coyelera. Oh, coyelera, claro. Pues sí, ya listos para la Semana Santa, pues ¿qué más? Pues qué rápido. A vacacionar. Ya se ha pasado el tiempo. La Pascua. Realmente. El doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, él es el director general. ¿Cómo estás, doctor? Gracias. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Roberto, Laurita. Muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes acompañándolos. ¿Ya estás listo para las vacaciones? ¿Ya? Claro, a mí me encantan las vacaciones, pero también me encanta trabajar. Y me encanta estar aprovechando los tiempos de estas vacaciones que pueden venir gente de fuera a que los atendamos. Bueno, de veras, para ti puede ser un espacio de tiempo de mucha chamba, ¿no? Porque viene gente de fuera a vacacionar y atenderse. Así es. Su boca. Acuérdate que nosotros tal vez vacacionamos en tiempo en los cuales los demás trabajan. Es al revés. Bueno, yo sí te envidiaría porque pues tú trabajas nada más la semana que viene, que es Semana Santa, porque las demás te la pasas. No, no. Chévere, no, no, doctor. No, no, no, no. Hay que trabajar siempre, mi querido Roberto. Bueno, ojalá y tuviera la economía suficiente como para darme los tiempos para de verdad trabajar muy fuerte, pero también tomarme regularmente mis vacaciones muy seguido. Pero déjame te digo en qué sentido lo digo, porque tú disfrutas tanto lo que haces y pues tienes tantos amigos que son tus pacientes. Uh-huh. Y que siempre estás en algún lado con tus amigos, o sea, eso es disfrutar lo que haces, ¿no? Efectivamente, para mí el fin de semana es como si estuviera de vacaciones, no solamente un fin de semana, ¿no? Claro. O días de descanso, porque siempre tenemos eventos diferentes y la verdad, el vivir en un lugar tan bello como es la ciudad de Mérida es de verdad un privilegio y hay que aprovechar y sacarle de verdad el jugo suficiente para poder disfrutar esta magnífica ciudad. Sí, por supuesto, amigos, yo creo que, y además una ciudad que ya nos vamos tecnificando, ya tenemos Uber, ya somos ciudad importante, ya. Sí, ¿no? Sí. Cada vez está creciendo mucho, mucho más. Y yo veo que las perspectivas en muy corto tiempo son fenomenales, ¿eh? Sí, yo creo que los empresarios, el sector público, el gobierno han hecho bien las cosas. Los criticamos a veces por las cosas que hacen mal, bueno, que consideramos nosotros que hacen mal, pero también pues hay que aplaudir lo que han hecho bien, ¿no? Que han hecho cosas bien, así es de que qué bueno. Doctor, el tema de hoy, ¿por qué las empresas necesitan profesionales con alta especialización? Y empezaría con tu profesión. ¿Por qué un doctor como tú necesita estar en el top de la especialización. Necesita estar. ¿Para qué le sirve? Bueno, porque, preguntaría yo. Por principio de cuentas es que tú acabas de comentar algo. La tecnología avanza a pasos agigantados y no puedes seguir ofreciendo los mismos procedimientos a una sociedad cambiante y ante situaciones que también en cuestión de, por ejemplo, lo vemos como las enfermedades que se presentan ahora en nuestro medio, como el Zika, el chikungunya, el dengue, todo ese tipo de cosas. Imagínate si no estás tú al pendiente de poder tener la vacuna en el momento oportuno para poder resolver los problemas, pues realmente estamos no estamos bien. Debemos estar siempre al pendiente y tal vez, si se puede, un paso adelante de lo que venga, ¿no? Bueno, tú eres pionero en varias áreas. Exacto. Por tu especialización, o sea, sí, tú trajiste, nosotros, por ejemplo, lo del ronquido, ¿no? Así es. Lo del ronquido y el otro tratamiento que es del mal aliento, por supuesto. Eso nosotros hace 20 años vimos la necesidad que la sociedad tenía de poder ofrecerles un tratamiento efectivo para poder resolver este tipo de problemática. Y a la fecha, fíjate, somos los únicos que todavía lo tenemos en la península de Yucatán. Fíjate. O me atrevería a decir desde Veracruz o Tabasco para acá. Claro. Y realmente ese tipo de situaciones son las que hacen la diferencia en las empresas, ¿no? Correcto. Porque entonces el paciente que va a verte se da cuenta que no solamente te puede resolver un problema como se lo puede resolver algunas otras personas, sino que le estás ofreciendo algo más que él no va a poder conseguir en el medio. Y eso es muy, muy importante. Yo creo, amigos, aquí nosotros en coaching usamos una palabra que es obtener distinciones para poder observar el mundo que nos rodea y poder comprenderlo y poder aprender de él, ¿no? Así es. Laura, Bueno, si nos enfocamos en esta necesidad de la alta especialización en cuanto a, pues ahora sí, estudios, actualizaciones, porque yo me imagino, Doc, que tú tienes, pues cuando se te presenta la oportunidad de irte a un congreso, de irte a una actualización, estamos de que salió. Presentes, bueno, claro. Por algo tienes esta tecnología del tratamiento del ronquido. Claro. Y del aliento, que no todos lo manejan, ¿no? Pero fíjate, eso. Sí, él va sobre todo a los congresos de Cancún, de Playa del Carmen. No necesariamente. Acuérdate que. Oye, también, pero aquí en Cancún llegan muchos congresos internacionales. Sí, claro. Claro. Los de México, Estados Unidos. Son muy buenos. Pero acuérdate que ya también a través de internet, con la tecnología se puede. Sí, te inscribes a un curso y te enteras de lo último que salió de y todo eso. Muchísimas cosas. Y regresando a lo que estaba diciendo Roberto, que en el tema de coaching, la importancia de tener estas distinciones, es que aunado a esta oportunidad de crecimiento, de que te pongas en esa apertura de decir, bueno, yo ya sé suficiente, llevo 30 años haciendo lo que hago. No, sin embargo, el doctor lleva más. Sin embargo. Sí, ¿por qué te lo pintas? Perdóname, pero. Ay, Roberto. Esa es una nota aclaratoria. Pero parezco más joven. Sí, esa es la fortuna. No, pues con esa actitud que tienes, Doc, por supuesto. Siempre risueño y siempre de gracias, buen humor y gracias, todo. Esa energía que irradias, pues definitivamente eso también. Ayuda. Perdón, ya te. A verse bien. Pues sí, interrumpí lo que me estabas diciendo. Pero es admirable, a lo que voy es tener esa apertura a aprender cosas nuevas. Claro. Porque se da mucho de que, como yo ya estudié, incluso ahora, no, pues yo ya tengo mi maestría. O ya tengo mi doctorado. Entonces, como yo ya llegué a mi maestría y mi doctorado, pues ya no hay nadie que me tenga nada que enseñar porque yo ya tengo este título. Claro, claro. Entonces, aquí cuando hablamos una alta especialización. La alta especialización nunca se termina. Nunca acaba. Siempre tienes que seguirte refrendando, refrescando, actualizando, buscando cómo con estos cambios tan acelerados, sí. De los descubrimientos que se van dando, irlos adaptando y metiendo a tu metodología de trabajo, ¿no? Ahora, fíjate que tienes toda la razón. Esto no quiere decir que uno sea especialista de todo. tú debes de ser un especialista y además de alta especialidad en a lo que te dedicas. Pero tienes que tener el conocimiento de todo lo que está alrededor. Y lo que está sucediendo. Por supuesto. Y las necesidades que están suscitando, porque no siempre son las mismas. Así es, lo que decía Roberto y lo que tú comentabas, hay que identificarlas para que entonces ir cambiando, estando tal vez un paso adelante de lo que la sociedad necesita. En coaching le llamamos distinciones. Así es. Lo que estás diciendo. Y también las distinciones nos dan la oportunidad de conocer culturalmente dónde estamos, que es lo otro que mencionaste. Por supuesto. Porque esas cuestiones, amigos, nos sirven para dirigirnos hacia dónde tenemos. Por ejemplo, nuestra sociedad, lo que establece Julio Olaya, es que nos hemos alejado, la ciencia nos ha alejado del mundo interior del ser humano. Nos olvidamos de las emociones, nos olvidamos y nos hemos ido solamente al mundo exterior, modernismo científico. Y las distinciones nos permiten encontrar ese camino para reencontrarnos a nosotros mismos. Yo creo que esa parte es importante mencionarlo, pero bueno, interesante el tema, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias al equipo completo en Fórmula de los Negocios, Tony Paul en el control operativo y el musical. Ya sabe que nos gusta que tengamos musiquita en los cortes comerciales. Manuel Huicaba aquí en la cabina de grabación, que hacen posible que estemos en sus aparatos receptores y que usted, por supuesto, nos deje entrar a su aparato receptor y que nos escuche. Y también nuestro Ricardo Tapia, Community Manager, que está atendiendo las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ha sido y ha resultado que las redes sociales son un elemento importante de difusión y de información. Métase a nuestras redes sociales, dele me gusta y verá toda la información que subimos. Estamos posteando generalmente cosas informativas nuevas, relevantes, y podemos conversar con usted. Tenemos conversaciones muy interesantes con nuestros seguidores a través de las redes sociales y también de nuestra página web. Usted puede escuchar los programas porque los grabamos, los editamos, los subimos a nuestra plataforma formulenlosnegocios.com.mx y usted puede volverlos a escuchar con toda la calma, leer los temas y comentar también con nosotros lo que le parecen los temas y los programas. Y obviamente también volver a escuchar a nuestros entrevistados, que procuramos que sean testimonios siempre de los cuales podamos aprender. Así es de que todo eso tenemos en Fórmula en los Negocios. También de vez en cuando ponemos Periscope para que usted nos vea a través de internet live en vivo y todo lo que usted pueda estar usando la tecnología a su favor. Bien, déjeme darle una recomendación que son importantes. Vais a comer al argentino, el argentino. ¿Qué es lo que te gusta del argentino, doctor? A mí me gusta todo, pero en especial las mollejitas, me encantan. ¡Ah, de veras, qué ricas mollejitas! Doraditas, muy sabrosas, y por supuesto el lomo que tienen también. Lomo sellado. Sellado, muy, muy, muy rico. Y cuando tienen ¿cómo se llama? El tomahawk. Ah, bueno, tú sí te comiste uno de 1,200. Bueno, yo lo vi. Lo que me dejas. Yo lo vi. Ah. Lo que me dejas. Lo que le dejas. Él solito se lo echó. No, no es cierto. Era de 1,200 kilos. Y nada, solo te dejó 200. El huesito para que chupes. Lo que no sabes es que la carnita que está pegada al huesito es la más sabrosa. Sí. Váyase, amigos, váyase a comer al El Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking, es la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad. El Argentino, muy afamado, muy reconocido, y créame, la mejor carne, la carne como debe de ser, y lo atiende el señor Miguel Galloso, y tiene un ambiente sensacional el restaurante, precios muy accesibles, créamelo. Vaya y compruébelo. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá. ¿Con qué le seguimos, Laura, en este tema tan interesante de por qué las empresas actualmente requieren la especialización de sus profesionales en este mundo tan cambiante? Y fíjate, ante el panorama económico mundial que requiere a estos individuos con mayor grado de especialización, que conozcan esos nichos de disciplina, que tengan esa amplia variedad de conocimientos que les permita tomar esas decisiones y hacer esas soluciones efectivas que se requieren. Fíjate que me quiero también referir, Robert, a esto que se está hablando, al coaching. Porque muchas veces nos vamos solamente por los procedimientos, por la disciplina, por las metas, y se nos olvida lo esencial, que es el capital humano. Y cuando me refiero al capital humano, no solamente es que estén preparados y que se vayan a un diplomado, a un curso, a una actualización, sino que prestar atención a cómo se llevan entre ellos, qué estado de ánimo tiene la empresa. Si realmente están trabajando a gusto, si hay esa comunicación que se busca para lograr la eficiencia de la implementación de los procedimientos que ya se adquirieron, que ya se aprendieron porque se tomaron cursos para utilizar. Y muchas veces pasamos por alto este punto. Entonces, yo sí me quiero referir a esta parte de mirar al humano como tal, con sus necesidades, con sus emociones, con su corporalidad, con su colaboración, con su valoración. Todas las personas que pertenecen a una empresa quieren ser valoradas, quieren ser reconocidas, quieren sentirse parte del equipo. Pero si el líder no los jala, no los une, no los dirige, no hace que se pulan entre ellos y que limen las asperezas para que embonen como una cadena y realmente estén fortalecidos, pues no se logra muchas veces. A veces le echan la culpa, el curso que tomaron no sirvió para nada, o el procedimiento que ahí está, tremenda máquina, que cuesta un montón de dinero y nadie la sabe usar, o la usan mal, o ya me la echaron a perder. Pero muchas veces no es porque no lo sepan, sino porque hay un problema de actitud, hay una rivalidad entre el que le da mantenimiento y el que lo utiliza y el que le pone los insumos que necesita la máquina para usar. Entonces son puntos que yo veo que requieren de un foco de atención. Sí, no solamente es, como tú dices, el que esté bien capacitado o que llegue a tomar los cursos suficientes o necesarios, sino simple y sencillamente también depende mucho desde la elección de la gente que vaya a ser la que forme parte del equipo, porque como tú dices, su temperamento, su carácter, su actitud, disponibilidad al servicio. Y que haya muy buena comunicación entre todos para poder llevar a cabo el plan que se tiene. Porque si no hay buena comunicación entre todos, si no son la gente realmente adecuada para el programa, no funcione. Totalmente de acuerdo. Por más que uno quiera, ¿no? Y amigos, aquí lo importante es darnos cuenta qué cosas le hacen sentido. Se lo voy a poner así, de esta manera. A usted, amigo, que trabaja en una empresa o que es dueño de una empresa, ¿qué le hace sentido lo que hace? Porque ahí es donde viene la parte importante. Déjeme decirle un dato, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico marca que en México solo el 4% de los estudiantes obtienen un grado de maestría, mientras que el promedio de la OCDE es del 22%. O sea, estamos verdaderamente limitados porque nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros profesionistas no buscan la preparación profesional, como lo mencionaban ustedes. Y yo atribuyo a que no lo hacen porque no encuentran sentido en lo que están haciendo, doctor. Efectivamente, mira, yo te puedo decir que hay un grado muy alto de deserción escolar, ¿sí? O sea, si tú vas analizando cuántos entran, por ejemplo, ya al grado de la universidad, ¿sí? A su educación profesional, checa cuántos realmente terminan. ¿Y cuántos realmente terminan su tesis con todos los papeles y todo? ¿Y cuántos van a hacer su especialidad? Eso es a lo que tú te refieres. Pero hay una cosa que también aquí tiene mucho que ver las universidades, fíjate. Si la universidad no les da la carrera adecuada, correcto, que necesite la sociedad en ese momento, y nada más le está dando, por ejemplo, las clásicas, medicina, leyes, arquitectura, odontología. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, por más que hagan una especialización, los muchachos cuando salen de todas maneras se van a pegar de frentazos porque no van a encontrar espacio para poder desarrollar sus capacidades. Que es lo que lo platicamos alguna vez, creo, doctor, esto de la orientación vocacional. Así es. Que yo me acuerdo que en la secundaria había un orientador, y yo estudié en una escuela pública, había un orientador que, bueno, en aquel entonces era mi papá. Me acordé de aquellos tiempos. Y sí, mi papá era maestro. Pero sí, efectivamente. Pero había, y nos hacían pruebas y exámenes, claro, como para que supieras y escogieras adecuadamente qué carrera ibas a estudiar en la secundaria. Así es, porque acuérdate que ya cuando entrabas a la preparatoria ya habían algunas áreas a las cuales llevar, correcto, definido hacia qué carrera ibas a estudiar. En cambio, ahora, tú ve cuántas universidades, por ejemplo, tienen la carrera de psicología. Yo aquí, según hasta hace algunos años, yo tengo entendido que hay 9. Fíjate, no, debe de haber más ahora. Bueno, imagínate para qué sacan a tantos muchachos de psicología, por ejemplo. Y así, si vas viendo de carreras y carreras, entonces a final de cuentas pueden ser profesionistas, porque no son todavía profesionales, profesionistas frustrados. El profesional totalmente es aquel de acuerdo, que ya llega a ejercer la profesión que estudió, pero además que tiene un grado de actitud mucho mayor que a todos los demás gentes que terminaron nada más la carrera. Totalmente esos de acuerdo. Esos son los que van a estudiar las especializaciones. Claro, van a continuar actualizándose. Pero es una gran diferencia de ser profesionistas, sí, sí, a ser profesionales. Yo creo que es un buen, vale, argumento, sí, doctor, y de ahí, pues que la gente tiene la chamba que no le gusta, que no le da sentido a la vida, y por eso, amigos, ahí es importante encontrarnos a nosotros mismos en esos procesos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Si yo les platicara, estoy siendo producto del bullying en este momento. Es un chechón. No aguanta nada. Nada más. Como dice la canción, gracias Dios mío por darme... ¿Cómo va la canción? Qué bonita es la venganza. Claro. Cuando Dios no. ¿Verdad? Sí, es de que. Póngase abusado. Caray, hay que ponerse abusado. Sobre aviso. No es cierto. Otra canción también. Sí. Oye, deberíamos de hacer un día un concurso de a ver qué canciones se saben, ¿no? Según los títulos del... Ya, vamos a trabajar. Bien, déjeme darle una recomendación, amigos. Gracias por acompañarnos. Los Almendros de Ciudad Cauquel, este fraccionamiento de Grupo Sadasi, que está en una de las partes de la ciudad con mayor crecimiento. Ciudad Cauquel ha sido impresionante cómo ha crecido toda esa zona, sobre todo porque pues está el Parque Animaya, después está la planta de lo que va a ser Grupo Modelo, es una zona, Junucumá, es una población que ha crecido muchísimo. La verdad que es impresionante. Si usted quiere comprarse casa, le recomiendo que se dé una vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Podrá llevar a sus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos. Tiene centros comerciales, hospitales, escuelas, centros deportivos, o puedes realizar tus compras. Ahí hay un centro, Plaza Bella, dentro de el fraccionamiento Los Almendros. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te guste y puedas estrenar casa ya. Amigos, no lo piense más. Además, tiene asesores certificados que le van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia. Hágalo ahora. Los créditos hipotecarios, bancarios todavía no se mueven. Todavía puede conseguir tasas preferenciales y tasas fijas para todo su periodo hipotecario. Pero hágalo ahora, porque la cuestión económica, no sabemos qué va a pasar con los bancos. Lo más seguro es que van a subir las tasas de interés, pero todavía no lo han hecho. Es tiempo de hacerlo. Márqueles 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Recuerda, Sadasi, las mejores casas y más. No pierdas la oportunidad, por favor, de hacerlo. Y déjame darte otra recomendación, amigos, porque nuestros amigos de National Soft, el servicio, fíjense qué importante es a mis amigos restauranteros. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y sobre todo el servicio, que dé paso a que te ayudar a sorprender a tus clientes. Con Sub Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a la producción en su cocina. Qué importante es esto, doctor. Tú que conoces todos, yo creo que todos los restaurantes de Mérida, ¿no, doctor? No, jamás. Eres comensal de... Me gusta porque como 4 veces fuera de casa en la semana y sí me gusta ir alternando, aunque ya tengo mis favoritos, ¿no? Claro. Pero lo que tú mencionas es muy importante, porque el hecho de que tú llegues y te sientas no solamente, como dices, en un lugar donde sabes que la comida es sabrosa, que la atmósfera es bonita, que te atienden muy bien, sino también los tiempos en los cuales te atienden. Claro. Y esto sobre restaurant móvil pisa de una manera tremenda la operatividad y la atención en el restaurante. Fíjense, amigos, cada mesero trae una tablet donde puede tomar la orden. Desde que está tomando la orden, ya puede dar las especificaciones especiales, sin cebolla, sin chiles, y le está llegando la orden directamente a la cocina para que preparen sus alimentos. Eso le da velocidad, rapidez, servicio, calidad. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Así es de que es una ventaja la tecnología trabajando a tu favor. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demostración gratis, sin compromiso. 941-5077. 941-5077. Bien, ahí tiene usted. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de director general de control odontológico, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, y por todo lo que estamos platicando, pues hemos visto que varios... llama mucho la atención y me gusta mucho, por ejemplo, la Universidad del Mayap lo hace también, que ahora gran parte de los profesores son también empresarios. Son personas que están allá afuera, que están en empresas, que están laborando y que traen esas experiencias a las aulas de clase. Ya no es como antes, que era el didáctico el que venía a repetirte lo que leyó en libros y lo que ya sabe, y que los hable muy bien de memoria y estructurado y bien bonito y hasta te hace los dibujos y las fórmulas y todo, ya no es suficiente con eso. Es necesario personas que están allá afuera, que están teniendo esas experiencias, que están, que se topan con problemas, que no le atinaron a la primera y que por qué no le atinaron, en qué fallaron, porque también eso es una enseñanza muy importante. Mira, yo creo que esos maestros son tal vez los más valiosos, porque tal vez no te están dando clases en los primeros años de tu preparación profesional, sino tal vez en los últimos o ya cuando estás haciendo tus maestrías o doctorados. Exacto. ¿Por qué? Porque esa gente no va ahí por lo que le pagan, sino va realmente a transmitir sus conocimientos, claro, a transmitir sus situaciones, porque sabe que realmente, seguramente a él le sucedió o a la... compartir a las nuevas generaciones sin que le, porque te puedo asegurar que muchos de ellos ni les pagan, no lo hacen por realmente por ir a transmitir su conocimiento. Claro, claro. Esos maestros hay que sacarles el mayor provecho posible. Definitivamente. Yo les pido a todos los amigos, todos los muchachos que están estudiando cualquier maestría, su misma carrera profesional, que se pongan muy abusados, que por supuesto, cuando estén empezando a estudiar su carrera profesional, que traten de hacer prácticas profesionales, aunque no les pague nada, que les quite... que compartan un poquito más de su tiempo, de su tiempo personal, en lugar de dedicarlo a irse a la pachanga u otra cosa, que vayan a hacer prácticas en una empresa donde vean las cosas tal y como son, porque son muy diferentes en la situación académica a la situación práctica. Correcto, sí. Y necesitan aprender de las dos. Y ese vínculo, bueno, siempre ha sido quizás una de las... retos más importantes para las universidades. Afortunadamente aquí en Mérida mencionas ese vínculo existe porque, por ejemplo, en la parte de tecnologías de la información, Mérida se está convirtiendo en un clúster de desarrollo de empresas de tecnologías de la información, gracias a los apoyos como las universidades, los apoyos obviamente del gobierno, gubernamentales y de la empresa. En este caso me refiero a Canieti, que ha hecho Canieti es la Cámara Nacional de Industrias de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, que son las empresas que pues están apoyando todas estas iniciativas. Por ejemplo, se va a instalar, ya se anunció, la Universidad Politécnica en Yucatán, porque necesitamos ingenieros para las tecnologías de la información. Es una magnífica noticia, porque realmente, fíjate, lo que tú dices es cierto, en lo que era el siglo XXI, o lo que es el siglo XXI, o Cordemex, ahí durante muchos años se hizo un centro exclusivo de pura realización de software. Sí, hombre, pero esta señora, ¿cómo se llama la que fue gobernadora de aquí de Yucatán? ¿Lo quitó? Ah, Ivonne. ¿Y sí. Bon, lo quitó? No, hombre, qué barbaridad. Qué error tan grave, ¿no? Sí. Imagínate la cantidad de talentos que se pudieron haber seguido generando, porque siguen generándose, pero si tú les das las facilidades, se van a generar de forma mucho más. Este gobierno puso el centro tecnológico allá por atrás de Chablecal, no, sí, atrás de, no es Chablecal, atrás de Conchem. Ok. Y ahí es donde están ahora las empresas tecnológicas, un desarrollo muy importante, muy grande, y pues qué bueno que lo retomaron y qué bueno que lo hicieron para darles este apoyo. Imagínate que Yucatán sea la cuna de toda esta situación de desarrollo tecnológico en México. Ojalá. Entonces es impresionante, ¿no? Ojalá. Maravilloso. Y para allá, ojalá, hay que abundar, hay que trabajar, hay que apoyar todo esto para que así lo podamos hacer. Bien, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Electronic devices, what we... ser la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Riquísimo, ya sabe, no se le olvide cargar la hielera para todos lados. El fin de semana ya listos para las vacaciones. Todo mundo ya con un pie afuera del trabajo, ya con la calzonera puesta y la toalla en la mano para salir a dar una vuelta a la playa. Váyase, va a estar la playa a reventar, pero no le hace disfrutar la... A mucha gente le gusta estar con gente ahí en la playa. ¿Es, a poco no es rico, no? Ah, no, es delicioso, delicioso. Pero también me gusta estar de repente relajadito y tranquilo, claro, y claro. Todo, ¿no? Bueno, hay tiempo para todos. Claro, claro. Bienvenida a las vacaciones, así es de que estamos a punto de entrar a vacaciones. Aunque no, es Semana Santa, ¿no? Nada más es jueves y viernes santo. Y bueno, también hay que... Pues momentos de reflexión, momentos de pues ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Hágalo, hágalo. El chiste es de que se la pase usted bien en sus vacaciones. Déjeme darle una recomendación importante a nuestros amigos de Carfix, su servicio de confianza. Te recordamos que en Carfix tienes los mejores precios del mercado para los mantenimientos de tu auto. Agenda una cita al 9999-8433-93 para Carfix Aviación y al 9996-887903 para Carfix Express Francisco de Montejo. Déjame, te doy un ejemplo, $1,450 servicio mayor y $600 servicio básico. Si mencionas que escuchaste el programa Fórmula en los Negocios, vas a obtener un 20% de descuento en las dos sucursales. Ahí está. Maravilloso. Vayan a Carfix, ya les di los teléfonos, márquenle 984-3393 o allá en Francisco de Montejo 688-7903. Llévelos, la verdad que son... Son bueno, le reparan todo al coche. Bueno, todo. Acuérdate que son especialistas en mantenimiento, dado que ellos forman parte de Avis, de la empresa Avis. Entonces, la arrendadora de automóviles, que su éxito primordial no solamente es dar siempre un magnífico servicio, sino que inmediatamente después de que tú lo dejas de usar el auto rentado, lo meten a darle un mantenimiento sensacional. Sí, ¿cómo no? Entonces, Carfix es una de las subsidiarias y es mi taller de confianza. En mi caso, es mi taller de confianza. Sí, por supuesto. Yo también ya llevé mis coches ahí, mi Jeep, sobre todo, que fue la prueba máxima. Muy bien, muy bien. Carfix, su servicio de confianza. No pierdo la oportunidad de hacerlo. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Con qué cerramos, Laura? Este tema está sensacional. Pues, Robert, a fin de cuentas, lo que se busca al adquirir estos conocimientos y estas habilidades que estén refrescadas, que estén actualizadas, es a fin de cuentas de poder aplicar soluciones a problemas reales. A eso se resume. Y pues bueno, el hecho de compartir, de estar abiertos a escuchar experiencias de otras personas, lo último en el conocimiento para poderlo aplicar en tu empresa. Por ejemplo, hablábamos en un programa hace poco. Platicamos que ya en lugar de la lluvia de ideas, de ¿cómo se dice? Brainstorming. Ahora ya existe una que se llama brainstorming. Y ese brainstorming es una, es un enjambre de ideas. Eso es algo nuevo, o sea, no lo habíamos escuchado. Entonces, este nuevo conocimiento de aplicar para el equipo de trabajo y este enjambre de ideas del que habla, pues abre la posibilidad para personas que normalmente no, no participan en una lluvia de ideas, porque en una junta de lluvia de ideas, ¿qué pasa? Siempre los mismos opinan, siempre los mismos dominan, ¿sí? Y el que nunca habla, pues nunca habla, ¿no? En cambio, en el enjambre de ideas, como todo es en silencio y se pone en una gran pizarra el objetivo y lo que se quiere lograr, todos en silencio van pasando y van poniendo sus post-its o escriben lo que proponen. Y entonces, conforme van pasando todos, vuelven a pasar y otros le agregan, ah, pues a esta idea hay que ponerle los insumos, ¿no? Y a esta idea hay que poner, pero todo en silencio. Entonces, en esta filosofía del enjambre de ideas, que también puede complementar muy bien una lluvia de ideas. Y se complementa perfectamente. Claro, se complementan muy bien si las primero una y luego la otra, ¿no? La ventaja que tiene es que todos participan, no hay uno que es... Ah, porque el jefe lo puso, ¿no? Tú no te vas a dar cuenta, ya que pasaron todos, pues tú nada más vas poniendo tu letrerito. Tú fíjate en lo que tú estás haciendo. Entonces, se abren muchas posibilidades, se pueden crear incluso vínculos relacionales, o sea, se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque a todos les estás dando la oportunidad de participar y de exponer sus ideas. Y puedes descubrir genios entre los que nunca hablaban. Okay. ¿Sí? Entonces, estar abierto a todas estas... ideas frescas es lo que permite, pues ahora sí, tener esas soluciones efectivas que se pide a través de los nuevos conocimientos que se van adquiriendo en un diplomado, en un curso, en un taller, en conversar con un ejecutivo, un empresario, un ingeniero que está diariamente en la práctica, en el field, ¿no? Trabajando, campo, ¿no? En el campo trabajando, claro. Ahora, pero sí es importante que después de que se tenga eso y que se llegue a alguna conclusión o que se elijan cuáles son las mejores, llevarlas a cabo. Porque supuesto. seguramente al llevarlas a cabo van a salir de esas mismas más ideas para poderlas mejorar o poderlas cambiar. Y además, amigos, estar predispuestos, bueno, a lo mejor no es la palabra correcta, pero estar... Dispuestos a que va a haber errores. Uh-huh. Porque a veces uno como jefe o como los líderes no aceptan hacer esos cambios o poner esas ideas nuevas porque le tienen miedo a que se equivoquen. Porque te van a decir, no, pues va a costar mucho, no hagas eso, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, amigos, es importante la metodología que menciona Laura. Y más importante, doctor, que podamos tener el concepto de que la preparación continua es básica y fundamental para este mundo moderno que vivimos, ¿no? Definitivamente, y todo eso cuesta también, cuesta en dinero, en tiempo y en esfuerzo, y uno lo debe, claro, de hacer, es una inversión. Todo el conocimiento siempre va a ser bueno para cualquier persona. Y eso, de alguna manera, siempre te va a ayudar para después desarrollar y tomar las buenas decisiones. Yo, por ejemplo, te preguntaría, ¿qué tanto se ha desarrollado la ciencia médica bucal? En muchos... Tú empezaste a tratar con cincel, sí, y con una maquinita muy rudimentaria, ¿no? No. Afortunadamente nos tocó ya la era moderna de la odontología, pero no acaba esto, como decía Laurita y como decías tú, esto es una situación que cada ratito está cambiando. Debemos estar abiertos a los cambios, aunque a veces hay que analizar muy bien para tomar buenas decisiones, claro, si el cambio que vamos a hacer por cambiar esa tecnología es el adecuado o seguir por el mismo que nosotros tenemos, correcto, mientras correcto, no se haya confirmado realmente que sea algo valioso para nuestra práctica profesional. Sensacional, pero, doctor. Pero ¿Dónde te pueden localizar? Porque, pues, sí, amigos, gracias. Puede usted ir con el doctor para que lo atienda. Control odontológico. Sillón mágico. Está en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de San Francisco de Asís a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos, 927-5110 y 926-4429. Nos encuentra también en las redes sociales como Control Odontológico Integral. También estamos malaliento.com y Ronquido en México. Muchas gracias, Roberto. No, gracias Laurita. Gracias, doctor. Un saludo a nuestros pacientes y amigos.